Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, el Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria, sea la honra, sea el honor, toda alabanza, toda adoración se la damos a Él, que vive, que reina, que obra, y que sea Él quien guíe nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, que transforme nuestro ser cada día para mejor, que nos guíe por el camino de santidad, de bendición, de amor, de victoria. Gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor Santo. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Jesucristo? Saludos para todos, saludos, saludos, saludos. Santo es el nombre del Rey. Esperamos que estén allí, que puedan disfrutar de este mensaje, sea edificante, sea fortaleciendo sus vidas, sea animándoles cada vez más. Nuestro mensaje de hoy, bueno, ya sabemos que tenemos título oficial, que es el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro mejor compañero. Y esta es la quinta parte, y la quinta parte la tenemos por título, Gloria a Dios, por el nombre de los creyentes y el Espíritu Santo. La cuarta parte se llamaba los no creyentes y el Espíritu Santo. Esta quinta parte la tenemos por título, los creyentes y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, atentos, oídos, papel y lápiz en mano, para que podamos discernir, entender y comprender lo que Dios nos quiere hablar. Que Dios les bendiga, y a partir de ese momento iniciamos con nuestra quinta parte, los creyentes y el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Rey, santo es el nombre de Jesús, gloria a su nombre. Bueno, alabado sea el nombre de Dios. Nadie puede llamarse salvo si no ha recibido en su corazón la palabra de Dios y el sello del Espíritu Santo. Aún después de ser salvo, el ser humano no puede tener una vida de fe continuamente victoriosa, en permanente crecimiento, a menos que siga creciendo en la palabra por medio del ministerio del Espíritu Santo. Muchos creyentes tienen una vaga idea de que la salvación solo viene a nosotros cuando nacemos de nuevo, al recibir el Evangelio que alguien nos ha presentado en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, después de esto, hermanos, tratan de continuar su vida de fe por medio de su propia fuerza, por su propia fuerza de voluntad y sus propios esfuerzos humanos. Sufren una verdadera agonía porque no hacen el bien que quieren hacer, y en cambio hacen el mal que no quisieran hacer. Al final, sus suspiros y gemidos son como los de Pablo. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Romanos 7:24, dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Dios, nuestro Señor, hermanos, prometió una y otra vez que les enviaría a los creyentes el Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros para siempre. Juan 14:16, también Romanos 8:26. El Espíritu vendrá para ayudarnos en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Gloria a Dios, santo es el nombre de Dios. Tal como lo prometió, 7 semanas después de su resurrección, Jesús envió a la tierra al Consolador. Al Consolador, hermanos. Así lo prometió. Y 7 semanas después, hermanos. Siete semanas después, hermanos. Jesús envió a la tierra al Consolador. Gloria a Dios. El Espíritu Santo. ¿Cómo cuida el Espíritu Santo a los creyentes que han nacido de nuevo, hermanos? Por medio de la palabra. Gloria a Dios. ¿Cómo nos cuida? Pues nos trae santidad y nos ayuda en nuestras debilidades. Nos trae santidad y nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26. Abrimos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Alabanzas al Rey. Cualquier creyente admitirá que tiene que enfrentarse seriamente con el problema del pecado, con verdadera agonía, después de haber creído en el Señor Jesús. En el pasado, cuando éramos no creyentes, vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. En el pasado, hermanos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Rey. Poderoso es su nombre. Alabado sea Dios Todopoderoso, Señor Santo. Ahora, hermanos. Entonces, hermanos, no nos sentíamos culpables anteriormente. No nos sentíamos culpables anteriormente. Aunque vivíamos en pecado, hermano, aunque manteníamos en pecado, llevábamos una vida de pecado. Pero, hermano, no nos sentíamos culpables anteriormente. ¿Por qué? Porque el alma estaba muerta ante Dios, hermanos. Pero en cambio, cuando recibimos vida eterna, el pecado se convierte en un problema para nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Así llegamos a hacernos, hermanos, preguntas como estas. ¿Acaso no tengo más remedio que caer repetidamente en pecado, aún después de ser salvo? ¿Es que no tengo el poder necesario para vencer al pecado? Romanos 7:8, hermanos, nos tratan de estos temas. Gloria a Dios, hermanos. En Romanos 6 también se nos enseña acerca del cambio fundamental que se produce en una persona cuando cree en Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre, nuestro pasado, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 8, versículos 6. Bueno, Romanos 6, versículos 3 al 7. Romanos 6, versículos 3 al 7. Alabado sea el nombre de Dios, gloria al Señor, bendito sea el nombre. Santo, santo, santo, santo, santo, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alabanzas al Dios y Padre Todopoderoso. Santo es el nombre de Dios. Glorificado sea el nombre de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque por tu sangre y por tu llaga somos sanos, somos salvos. Tú nos has redimido con tu amor, bendito Dios. Qué noticia tan bendita, hermano, y maravillosa es esta, ¿verdad? La que acabamos de leer en Romanos. Pero sin embargo, hermanos, la gente pregunta: ¿qué debo hacer para experimentar la bendición? Y la gente sigue y pregunta, vuelve y pregunta, ¿qué debo hacer para experimentar la bendición? Pero la respuesta es sencilla, hermanos. Todos creemos y sabemos que hemos recibido la remisión de los pecados y la salvación por la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia inmerecida la recibimos, gloria a Dios, hermanos. ¿Qué significa esta gracia? Pues la gracia significa, hermanos, que Dios obra personalmente a nuestro favor. Si tratáramos de salvarnos a nosotros mismos, hermanos, o de ayudar a Dios a salvarnos, eso no sería gracia. Gracia quiere decir que recibimos por fe lo que Dios, por su parte, ha realizado a favor nuestro. Gloria a Dios. Eso sí es gracia, hermanos. La persona que ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal es totalmente distinta de la que solo ha aceptado el sistema religioso del cristianismo. Los ritos religiosos o unas normas de moral por medio de Cristo, la persona vieja ha sido crucificada muerta al hombre maldito del pasado, corrupto y caído, que se originó a partir del primer Adán. Ese hombre, hermanos, ha sido sepultado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y con Cristo, nuestro último Adán, ha surgido, hermanos, a la vida nueva, una persona también nueva. Gloria a Dios. Alabanzas, hermanos. Esta verdad no termina, hermano, como una teoría. Tan seguro como que hemos nacido, hermanos, en este mundo, en la misma situación que el primer hijo de Adán. También Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó en este mundo, donde vivió 33 años, tal como Él fue crucificado. Yo también, hermanos, usted también fue crucificado y sepultado al viejo hombre. Surgimos de nuevo como una nueva criatura por el poder de su resurrección. Todos cuantos creemos en Jesucristo lo hemos experimentado, gloria a Dios. La Biblia nos ordena también que cambiemos de actitudes y de maneras de pensar. Hermanos, mire, hermanos, Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. También 2 Corintios 5:17. Alabanzas, Santo. Tenemos que creer que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que creer que si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Gloria a Dios. 2 Corintios 5:17. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso. Maravilloso el Rey del Cielo, Señor Santo, Señor nuestro. Dios de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro caminar diario. Se preguntará, hermanos, ¿por qué Pablo agoniza aún en Romanos 7 con la cuestión del pecado? Siendo así que en el capítulo 6 habla de haber muerto por medio de Cristo, haber sido sepultado y después haber resucitado como hombre nuevo y justo. La razón es sencilla, hermanos. Después de morir el hombre viejo y resucitar el nuevo hombre, hermanos, gloria a Dios, este depende, hermanos, depende totalmente del poder y el mérito de Cristo, hermanos. Sin embargo, hermanos, por no comprender realmente su estado regenerado, pues, hermano, vuelve y cae de nuevo, hermanos, en ataduras. Muchos creyentes no se dan cuenta de que, así como no tenía más poder para hacer lo que es justo cuando nos hallábamos en pecado, también después de haber nacido de nuevo, carecemos de poder en nosotros mismos para alcanzar la justicia y la santidad. Cuando comenzamos, hermanos, a creer que podemos ser justos y santos gracias a nuestros propios esfuerzos, probamos la amarga copa de la derrota, hermanos. Nos sentimos derrotados, hermanos, cuando nos creemos, hermanos, que podemos ser justos y santos, hermanos, por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos humanos. Es ahí, hermano, cuando caemos en la copa de la derrota. Los descendientes de Adán han seguido aferrados a la idea de que podían hacerlo todo, y así lo harían. Pero sin embargo, hermano, en realidad han estado sirviendo al diablo como esclavos, arrastrados en la derrota. Están ciegos, no salen de su desilusión para poner toda la confianza, hermanos, en nuestro Dios y Padre Todopoderoso, convencidos de que se pueden acarrear a sí mismos, hermanos, la salvación y la santidad, sufren la derrota, sencillamente porque no son capaces de controlar sus apetitos pecaminosos, Recuerden que este tema, hermanos, es los creyentes. No estamos hablando de los no creyentes. Estamos refiriendo a los creyentes. Ya, estamos hablando de los creyentes. Y hermano, imagino, hermanos, bueno, me imagino, hermanos, en Romanos capítulo 7, hermanos, peleando una sangrienta, hermanos, batalla contra las dificultades gigantescas para llevar una vida justa y santa, tratando de guardar la ley, pero engañado por el sutil demonio del yo. Está tan centrado en sí mismo que usa el pronombre de primera persona 40 veces en ese capítulo solamente. 40 veces en ese capítulo solamente. ¿Qué persona tan orgullosa? Con todo, al final la palabra de Dios nos hace darnos cuenta de una clara verdad. Es imposible que podamos vencer solos, hermanos, al pecado. Es imposible. No podemos vencer solos al pecado. Alabanzas a Dios Todopoderoso. El escritor termina diciendo, hermanos, en el libro de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta a esta pregunta es sencilla, aunque con frecuencia solo se llega a comprender después de fuertes pruebas, así como la salvación nos llega únicamente cuando confiamos en los méritos del Señor. También la vida de justicia y santidad aparece solo cuando nos apoyamos en el poder del Señor resucitado que habita dentro de los creyentes. Gloria a Dios. En Romanos 8, hermanos, el apóstol expresa con claridad la respuesta a su propia pregunta. ¿Quién me librará? El apóstol expresa, hermanos, con claridad la respuesta a la propia pregunta. ¿Quién me librará, hermanos? Gloria a Dios, santo es el nombre del Dios Todopoderoso, Señor amado, Señor santo, Dios altísimo. Libro de Romanos capítulo 8, libro de Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, gloria a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Oigan bien, hermanos, oigan bien, discernimiento y entendimiento. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículos 1 y 2, gloria a Dios. Pablo también nos está diciendo aquí, o nos está explicando, que la victoria es de los que no luchan en el ámbito de sus propios esfuerzos. Los que hemos recibido nueva vida en Jesús, quien ha aplastado el pecado, la muerte, el demonio y la maldición. Debemos confiar plenamente en Él, que es vida, justicia y santidad. Cuando hagamos de Él nuestra justicia y santidad personal, la ley del Espíritu de vida que se nos revela y se nos da por medio de Él, nos libera por completo de la ley, del pecado y de la muerte. Cuando nacimos de nuevo, nuestra dirección en la vida, nuestra razón de vivir, fueron transformadas. Cuando nacimos de nuevo, nuestra dirección en la vida y nuestra razón de vivir fueron transformadas. La Biblia nos dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Romanos 6:10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, Dios del cielo, maravilloso Dios, Señor santo. Santo es el nombre de Jesucristo, aleluya. Debemos tener siempre presente que la vida de Cristo no es la vida para el yo. O sea, el yo, el ego, el egocentrismo. Al contrario, de principio a fin es una vida vivida para Dios. Recordemos que Adán solo vivió para sí mismo. La consecuencia fue que se convirtió en siervo del diablo, la personificación del orgullo. La razón por la que hay cristianos nacidos de nuevo que siguen cayendo en los engaños de Satanás es que insisten en seguir viviendo para sí mismos, en lugar de vivir para Dios. mientras estemos engañados de esta forma, viviendo para nosotros mismos, nunca, nunca vamos a poder escapar de la lujuria y del pecado. Pero en cambio, cuando pongamos como primera prioridad el agradar a Dios en todas las cosas y hacer su voluntad, cuando la palabra de Dios nos haga darnos cuenta de que somos nuevas criaturas, que estamos vivos para Dios, vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Démosle la gloria al Señor. Alábalo que Él vive. El Espíritu Santo nos dará la capacidad necesaria para producir en abundancia el fruto de la justicia y la santidad. Santidad que significa apartarse del pecado y estar de acuerdo con Dios. Si nos alejamos de algo, vamos hacia algo. Si nos apartamos de algo, necesitamos creer en la imagen de Cristo. Ojo, me estoy refiriendo a cómo fue sus enseñanzas, su comportamiento, caminar como Él anduvo, a eso me refiero. Necesitamos creer en la imagen de Cristo. Necesitamos nacer y creer en la imagen de Cristo. Gloria al Señor. Y la persona que toma a su cargo la enseñanza de los creyentes es el Espíritu Santo. Alabanzas. Santo. Es el Espíritu Santo. Juan 14:26. Él nos enseñará todas las cosas, dice. Él nos enseñará todas las cosas. Nosotros, hermanos, tendemos a limitar esta enseñanza a los conocimientos eruditos de doctrina, mi hermano. Pero sin embargo, el Espíritu Santo educa toda la personalidad del creyente. Gloria a Dios. Antes de entrar en el mundo de la fe, toda nuestra educación era humanista y aprendida a través de los sentidos. Después que una persona nace de nuevo, el ministerio del Espíritu Santo es una educación de revelación por medio de la palabra de Dios. Las enseñanzas del Espíritu Santo siempre conducen a los creyentes hacia las lecciones que deben aprender. Santo es el nombre de Dios, aleluya, gloria a Dios. Él les enseña a seguir a Cristo, los capacita para servir al Señor, para servir al Dios Todopoderoso, al Rey desde los cielos y de la tierra. Los guía a convertir en máxima prioridad el deseo de agradar al Padre, a nuestro Padre Celestial, santo es el nombre de Dios, aleluya. Porque solo en ello recibe la vida de su verdadero valor. Solo, hermano, al agradar al Padre, encontramos una persona de su verdadera identidad. Al mismo tiempo que encuentra fe, encuentra esperanza, encuentra amor, un amor que perdura. Alabanzas, hermanos, santo es el nombre de Dios. Hermanos, la enseñanza espiritual del Espíritu Santo progresa, gloria a Dios, de manera natural en todos los campos de nuestra voluntad humana. Alabanzas al Rey Todopoderoso. Sentimientos e inteligencia, hermanos. A través de nuestra voluntad y emociones, el Espíritu Santo nos lleva a ser semejantes a Cristo. A través de nuestro intelecto, obra para hacernos comprender los significados más profundos de la palabra de Dios. Santo es el nombre de Dios, aleluya. Él a través de nuestro intelecto obra, hermanos, y nos hace comprender, entender, discernir los significados más profundos de la palabra de Dios. Alabanzas. Jesús, hermanos, era al mismo tiempo, oigan bien, al mismo tiempo era Dios perfecto y hombre perfecto. Por consiguiente, hermanos, en la naturaleza divina de Jesús solo existía una belleza perfecta, pero su naturaleza humana necesitaba crecimiento. La Biblia, hermanos, reconoce esto, hermanos, cuando, al decir, hermanos, en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52, gloria al Señor, bendito sea su nombre. También, hermanos, Hebreos, libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9 dice: de Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Alabado sea el nombre de Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, como señala este pasaje, hasta Jesús en su naturaleza humana aprendió obediencia y fue perfeccionado por medio de diversas pruebas y sufrimientos, según la voluntad de Dios. También, hermanos, amigos, oyentes, a nosotros los cristianos, el Espíritu Santo nos tiene que enseñar de la misma manera, para que crezcamos y aprendamos de Él sobre la vida espiritual. Gloria al Señor. La labor del Espíritu Santo como maestro de los creyentes se puede dividir en dos métodos fundamentales. Santo es el nombre del Rey. Por medio de la palabra de Dios y por medio de las experiencias de la vida. Gloria al Señor. Ante Jesús, antes que Jesús dejara este mundo, hermanos, prometió repetidamente que el Espíritu Santo vendría para enseñarnos toda la verdad y para capacitar a los creyentes para comprenderla y soportarla y enseñarla. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Juan 16, versículos 12 al 14, hermanos. Estas promesas del Señor fueron cumplidas en la vida de los discípulos, hermanos, después de Pentecostés. Santo es el nombre del Rey, para los que ya entienden. Hermanos, antes del Pentecostés, los discípulos no comprendían, hermanos, las verdades más profundas de las enseñanzas de Jesús. Después que Él fue crucificado y resucitó, su desconcierto iba más allá de toda descripción. Estaba tan desorientado que no sabía qué hacer. Gloria a Dios. Pero sin embargo, después de haber sido bautizado en el Espíritu el día del Pentecostés, su vida dio un drástico cambio. No solo recordaban las enseñanzas de Jesús, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey, hermanos. Estaban desorientados, hermanos. No sabían qué hacer sus discípulos, hermanos. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Y después de haber sido bautizados, hermanos, en el Espíritu, aquel día del Pentecostés, su vida, hermanos, dio un drástico cambio. No solo recordaban las enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu Santo, sino que también, hermanos, llegaron a comprender el significado interno de la palabra de Dios. Asimilaron estas verdades en su propia vida y de esta manera pudieron crecer, gloria a Dios. Así nos sucede, hermanos, a nosotros también. Aunque tratemos con todas nuestras energías de estudiar y comprender la palabra de Dios, si no gozamos de la ayuda del Espíritu Santo, quien a su vez hace nacer el anhelo de sus enseñanzas, hermanos, solo podremos asirnos a la palabra que no comprendemos. Permanecemos desorientados y llevaremos una vida estéril en la que faltará la profunda gratitud por la gracia de Dios que se puede obtener por medio de la fidelidad en la obediencia y el servicio de Dios. No podremos alcanzar todo, hermano, todo nuestro potencial en Cristo, a menos que el Espíritu Santo de la verdad nos conduzca a beber. ¿A beber qué, hermanos? A beber la leche y la miel, hermanos. La leche y la miel verdadera de la palabra, que es el Espíritu y vida. La razón humana, hermanos, no puede comprender la palabra. Esa comprensión solo puede llegar por medio de la revelación. ¿De la revelación de quién, hermanos? Gloria al Señor. De la revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermano, también nos enseña por medio de las pruebas y experiencias de la vida diaria, en las cuales aprendemos a anhelar la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. Gloria a Dios. Las pruebas y la disciplina, santo es el nombre del Rey, nos capacitan para reclamar como propia la verdad y nos permiten hallar y realizar la comprensión más profunda de la palabra, santo, alabanzas. No debemos menospreciar ni de descuidar el vivir en su totalidad las enseñanzas del Espíritu Santo, las enseñanzas que recibimos a través de las pruebas y de las experiencias de la vida real, hermanos, además de las que recibimos por medio de la palabra, santo es el nombre de Dios. Nacer de nuevo y hallarse bajo el magisterio del Espíritu Santo es algo que podríamos comparar con inscribirnos, hermanos, en la escuela del Espíritu Santo. En esta escuela no hay días de fiesta ni vacaciones. En todas las situaciones de la vida, el Espíritu Santo nos presenta a Cristo como modelo nuestro en el estudio de la palabra. Nos lleva a imitar su vida y participar en ella. Muchas veces, hermanos, al día nos habla el Espíritu Santo por medio de la palabra o de una experiencia. Porque en la escuela siempre hay clases, gloria a Dios, hermanos. En la escuela del Espíritu Santo siempre hay clases. Y diariamente, hermanos, o por experiencias o por la palabra, hermanos, siempre nos está enseñando, nos está hablando, gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, que cuando Jesús salió del agua, después de ser bautizado, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, después de regresar del Jordán, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el mismo Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para que fuera tentado por el diablo. ¿Durante cuánto? 40 días. Lucas capítulo 3, versículos 22. Lucas capítulo 3, 22. Y Lucas 4, 1 y 2. Gloria a Dios. Es claro, hermanos, por supuesto, que el Espíritu Santo no guió a Jesús hacia aquellas tentaciones para destruirlo. Su propósito era disciplinarlo. De igual manera, el Espíritu Santo está con nosotros y nos enseña. Ese es un claro ejemplo, hermano, porque pues, si Jesucristo era Dios, era el Hijo de Dios, sabía y entendía, ¿no? Nos quería dar un ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, quería hacer en nosotros, dándonos un ejemplo, ¿ya? La disciplina, las tentaciones, resistir a las tentaciones, resistir al diablo. Aceptar la disciplina de Dios Todopoderoso, hermanos. De igual manera, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros y nos enseña, así como lo hizo con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Tanto, hermanos, cuando sentimos la maravillosa gracia y la verdad de Dios, hermanos, como cuando nos parece que nos han abandonado en medio de un desierto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos educa de tal manera que nuestra fe, centrada en Dios, confiadamente, únicamente en su palabra y con el amor y la esperanza del cielo, hermanos, así es como puede crecer nuestra fe. Puede crecer, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Bajo ninguna circunstancia, hermanos, deberíamos nosotros los creyentes, o los creyentes, hermanos, que hemos entrado, hermanos, a la escuela del Espíritu Santo, hermanos, sentirnos desalentados o moverse en retirada. No, hermanos, la Biblia nos da ánimos al decirnos: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia, produce paciencia. Alabado sea el nombre del Rey. Nuestra fe produce paciencia, su obra completa, hermanos, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago, hermanos, capítulo 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, versículos 2 al 4, hermanos, gloria al Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. Santiago 1, versículos 2 y 4, hermanos. Por consiguiente, hermanos, gloria a Dios, si llevamos una vida, hermanos, que agrade a Dios y se centre en Él, si siempre ponemos nuestra confianza en el Señor, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Espíritu Santo, que ha venido para enseñarnos, nos hará crecer de manera que no nos falte nada en el conocimiento, hermanos, de la palabra y de nuestra fe. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Continuamos, hermanos, con este precioso mensaje. Tremendo mensaje. Santo es el nombre de Dios. Guía a los creyentes. Guía a los creyentes. Romanos 8, versículos 14. Romanos 8, versículos 14. Gloria a Dios. Alabanzas. Santo, santo, santo, santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos, hermanos, los que son, lo digo, somos, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. El Padre Celestial, alaba a los hermanos que vive. El Padre Celestial ha enviado al Espíritu Santo para que guíe a los creyentes nacidos de nuevos, gloria a Dios, por los senderos espirituales, hermanos. Por los senderos correctamente espirituales. Mi alma te alaba, Señor. Los hijos de Dios se han convertido en pueblo de un mundo espiritual, hermanos, por la generación, pero siguen viviendo en el mundo físico y en un tabernáculo de carne. ¿Cómo vive la vida diaria un hijo de la luz en este mundo de tinieblas, hermanos? ¿Cómo vive la vida diaria un hijo de luz en este mundo de tinieblas? Es un problema difícil, hermanos, de verdad que sí. Es un problema difícil, hermanos, que no se puede resolver con esfuerzos humanos. Santo. Pero sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios lo resuelve con facilidad y guía a los creyentes, hermanos, a una vida de victoria. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Hermanos, como sucede esto también, hermanos, entonces Él nos lleva a una vida de victoria. Gloria a Dios, hermanos. El gran problema con el que se tropiezan hoy, hermanos, los cristianos, el pueblo de Dios, es el del liderazgo. Ese es el problema hoy en día, hermanos, el liderazgo. ¿Es el Espíritu Santo, hermanos, su líder o tienen que guiarse en ellos mismos? ¿Es el Espíritu Santo su líder, hermanos, o se tienen que guiarse ellos mismos o se guían ellos mismos? Ese es el gran problema del liderazgo, hermanos. Gloria a Dios. Cuando los creyentes, hermanos, consultan sobre estos problemas de fe o piden oración con frecuencia, hermanos, es importante, hermanos, fijarse en ellos, mirarlos fijamente a los ojos, hermanos. Cuando piden, hermanos, cuando consultan, hermanos, este tipo de problemas, mirarlos fijamente, hermanos, para descubrir, ¿verdad?, cuál es su realidad. Para descubrir en verdad cuál es su realidad, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Si están de verdad buscando ayuda al Espíritu Santo, hermanos, o ya han monopolizado el liderazgo de su propia vida. O sea, buscando ayuda, hermanos, acudiendo al Espíritu Santo, buscan ayuda, ser aconsejados, ¿cierto? Pero ya han buscado ayuda al Espíritu Santo, hermanos. O cuando van a buscar ayuda, resulta que ya tienen monopolizado el liderazgo de su propia vida, hermanos. Ya han hecho sus propios planes y han tomado sus propias decisiones cuando van a pedir ayuda. Ayuda cuando consultan ayuda. Y ahora le quieren pedir ayuda al Espíritu Santo, hermanos, que bendiga su proyecto. Cuando ya ellos, hermanos, han hecho sus planes propios, sus propias decisiones. Pero no le han consultado al Espíritu Santo. Y ahora sí quieren venir a consultar al Espíritu Santo. Bueno, prácticamente a consultar al Espíritu Santo no. Sino a pedir que bendiga su proyecto, porque ya ellos lo tienen, hermanos. Estos creyentes no están permitiendo, hermanos, que el Espíritu Santo, estos líderes, no están permitiendo que el Espíritu Santo los guíe. Son ellos sus propias guías. Sí, hermanos. Recuerden, hermano, que me estoy predicando a mí mismo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. para que nos pueda guiar, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos comprender la relación correcta entre Él y nosotros, gloria a Dios. El pecado fundamental, hermanos, que el hombre cometió contra Dios fue el de no tener en cuenta el orden cósmico y usurpar el lugar divino. El hombre se quiso servir a sí mismo, se amó a sí mismo y vivió una vida, hermanos, de orgullo. No solo se negó a reconocer a Dios en su mundo centrado en él mismo, sino que se rebeló y se apartó de Dios. Aún muchas personas, hermanos, que han creído en el Señor Jesús y han nacido de nuevo, siguen llenas de esas malignas costumbres, de esa maligna raíz que es el orgullo. Estas son las personas que tratan de aprovecharse de Dios y de usarlo cuando lo necesitan solamente, como alguien que se haya presente con el único propósito, hermano, de solamente de recibir bendiciones, de gustar bendiciones, hermanos, solo aprovecharse de Dios. Nunca podremos tener una comunicación satisfactoria, hermanos, con el Espíritu Santo si entendemos de una forma tan equivocada la razón por la que se halla en el mundo y en nuestra vida. Si queremos que Dios nos dirija de una manera maravillosa, no solo necesitamos creer en Jesús y recibir el perdón de nuestros pecados, sino que también le debemos permitir al Espíritu Santo que corte las raíces del orgullo, pero ya con el hacha afilada del juicio, hermanos, que se corten esas raíces de orgullo, con el hacha del juicio, gloria a Dios. Y entonces, hermanos, debemos inclinarnos ante el trono, rendirnos completamente a Dios, sin ninguna condición ni reservas, de ninguna clase, hermanos. Alma, mente, carne, vida, hermano, presente, gloria a Dios. Recuerden, hermanos, completamente a Dios, inclinarnos, humillarnos, hermanos. Debemos humillarnos, hermanos, ante el Todopoderoso, hermanos, sin condiciones, hermanos. Todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestra carne, nuestra vida, hermanos, nuestro presente, pasado y futuro, hermanos, completamente rendirnos ante el Todopoderoso, humillarnos ante Dios, hermanos. Le debemos permitir al Espíritu Santo que obre a través de nosotros lo que, oigan bien, hermanos, con la expresión original, lo que a Él le plazca, o lo que le plazca a Dios, hermano. Ya, debemos permitir que el Espíritu Santo, hermano, obre a través de nosotros lo que le plazca a Dios, y no lo que nos plazca a nosotros, hermanos, para que se cumplan sus propósitos y no los nuestros. A menos que se produzca un drástico cambio, solo podremos esperar de manera ocasional la maravillosa guía que el Espíritu Santo nos puede dar en todos los aspectos de nuestra vida. Gloria a Dios, Santo. Los creyentes deben comprender, hermanos, que el Creador dispuso que hubiera orden en el universo. Entonces, hermanos, ¿por qué tratamos los seres creados de aprovecharnos de nuestro Hacedor, tratando de ser iguales a Él, a base de exaltarnos a nosotros mismos? Este orgullo, hermanos, es pecado, trae consigo angustia y maldición. Cuando nos presentamos ante Dios, nunca debemos tratar de rebajarlo a nuestro nivel. A Dios ese orgullo le huele como un pedazo de carroña, hermanos. A través de Cristo, hermanos, Dios toma control de mi persona. Por el poder del Espíritu Santo, me limpia, quebranta mi orgullo y después realiza su obra por medio de mí. Así es que tienes que ser, hermanos, gloria a Dios. Ese es el secreto, hermanos, que hay que dejarse dirigir por el Espíritu. La declaración de fe, hermanos, del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, hermanos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Es un fundamento de la vida, hermanos, para los creyentes sinceros y genuinos. Cuando esperamos en Dios, hermanos. Ahí dice, hermanos, cuando esperamos en Dios, hermanos, gloria a Dios. Ahí dice, hermanos, es cuando viene Dios y viene a actuar sobre nuestras vidas, hermanos. Y actuando, hermanos, con Él, como los siervos que se inclinan a los pies de su amo, nuestro amo Dios Todopoderoso, hermanos. Gloria a Dios. Hermano, Dios nos trata de guiarnos con humildad. Toma posesión de nosotros y vive a través de nosotros. Solo en una vida así podemos tener verdadero descanso, gloria a Dios. Tendremos gozo, tendremos una vida de fe, una vida de esperanza, hermanos, firmes en la vida, cuando sabemos que Dios gobierna y dirige por medio de su Espíritu Santo todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Así podemos cantar llenos de gozo, aunque nuestros días parezcan oscuros, aunque nuestros días aparezcan oscuras noches, hermanos. El Espíritu Santo que ha venido a nosotros obra para cambiar nuestra vida, así de esta manera, gloria a Dios. Cuando nos redimió, hermanos, a Él, nos convertimos de manera natural en los espléndidos hijos de Dios, gloria a Dios, hermanos. Somos guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios, tal como lo describe, hermanos, el libro de Romanos. Romanos 8:14. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Además, todos los hijos e hijas reúnen las condiciones y capacidades necesarias para que los guíe el Espíritu de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios Todopoderoso, precioso Rey, maravilloso Dios, Dios de gloria, poderoso Rey, Señor Santo. Santo, santo, santo, santo, santo es el nombre del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y el Espíritu Santo que nos acompaña en el día. Alabanzas al Dios Todopoderoso. Gloria a su nombre. Consuela a los creyentes, hermanos. ¿Se ha sentido usted alguna vez destrozado, hermano, por las preocupaciones de la vida? ¿Le ha parecido que está a punto de derrumbarse? Pero entonces ha escuchado, hermanos, las afectuosas palabras de consuelo de parientes o amigos íntimos a quienes quiere. El consuelo es como el aceite que se echa en las heridas y da una valentía renovada. Con todo, el consuelo humano tiene sus límites. Hay un pozo sin fondo de desespero donde no puede llegar ese consuelo humano. Hay momentos en que solo Dios nos puede alcanzar. Antes de salir de este mundo, Jesús les prometió a aquellos discípulos angustiados, intranquilos y deprimidos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mientras Él se hallaba con sus discípulos, hermanos, no era solamente su Señor que no les podía fallar. Era el Consolador que los cuidaba. Les concedía alimentos, los sanaba y los mantenía libres de los ataques del enemigo. Por eso, hermanos, cuando los iba a dejar, los discípulos, hermanos, fue cuando se sentían como huérfanos, se sentían desconsolados. No comprendían su promesa: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Es aquí, hermanos, donde el Espíritu Santo recibe el título de El Consolador. El Consolador. En el día de Pentecostés, todos los discípulos, hermanos, quedaron llenos, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según Él les daba que hablasen. Después de haber experimentado este maravilloso incidente, sus corazones se llenaron de consuelo, de paz y valentía. El Espíritu Santo, el Consolador, estaba dentro de ellos. A partir de aquel día, sus corazones se pudieron sobreponer a toda sensación de soledad, o tristeza, de opresión, o de desesperación, o desespero. Pero a pesar de que fueron insultados, golpeados y arrojados en prisiones, oigan bien, hermanos, escúchenme bien. Sus corazones se pudieron, hermanos, sobreponer, hermanos, a toda sensación de soledad, tristeza y opresión. ¿Eh? Y a pesar de que fueron golpeados y fueron arrojados en prisiones, Pero hermano, gloria al Señor. El Espíritu Santo estaba con ellos, santo es el nombre de Dios, proporcionándoles el inacabable consuelo de Dios. Inacabable consuelo de Dios. Eran capaces de alabar a Dios aún en medio de sus tribulaciones y en las aflicciones. ¿Cómo pudo Esteban, hermanos, el primero de los mártires, tener fe suficiente para bendecir a sus asesinos en lugar de maldecirlos? Porque su corazón estaba lleno de consuelo. ¿Cómo pudieron Pablo y Silas, golpeados, hambrientos y atados con grilletes en una prisión de Filipos, comenzar a cantar alabanzas de medianoche al Dios Todopoderoso? Porque tenían el corazón, hermanos, tenían el corazón desbordado con el consuelo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Alabanzas. Recuerda, hermano, el resto de la historia. La recuerda. Dios respondió a las alabanzas y oraciones de Pablo y Silas y causó un terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, abriendo de par en par todas las puertas. Sus ataduras se soltaron y recibieron libertad. Gloria a Dios. Al llegar la mañana, la familia del carcelero de la prisión era ya salva. El Espíritu Santo vino para darles un profundo consuelo a aquellas almas desgarradas, heridas y sangrientas. El apóstol Pablo les escribe a los corintios acerca del consuelo de Dios por medio del Espíritu Santo, hermano. Mire usted, hermano, gloria a Dios, abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gloria a Dios. Hermano, santo es el nombre del Rey. Mi alma te alaba, Señor Santo, Dios Todopoderoso. Ahora, hermano, el consuelo que viene de Dios a través de su Espíritu Santo nos permite superar las tribulaciones y las pruebas. Miren ustedes una historia de la vida real, hermanos. Una historia de la vida real, hermanos. Una señora, hermano, anciana, que era viuda desde su juventud, hermano, había tenido una hija. Pasando muchos sacrificios y sufrimientos, había criado a su preciosa y amada hija. Cuando esa hija se casó y comenzó su propia familia, la madre fue a vivir con ella para cuidar de la casa. Después de dar a luz, oigan bien, la hija quedó con el corazón debilitado. Aquella madre oraba a Dios fervientemente, pidiéndole la sanidad de su hija. La viuda experimentó la plenitud del Espíritu Santo. Hermanos, pero su hija murió, falleció. Parecía como si se hubiera desplomado el mundo de aquella madre, señora viuda, por su hija que había fallecido. Por su hija había sacrificado sus propios deseos en la vida, y ahora aquella hija había desaparecido. ¿Qué palabras podrían consolar a aquella mujer en las profundidades de su desesperación? Cuando tendieron el cuerpo sin vida de su hija en la casa, hermanos, cuando tendieron el cuerpo de su hija en la casa, gloria a Dios, aleluya, llamaron, hermanos, a un pastor para que orara por la señora madre viuda, ¿no? Por la madre viuda, ¿entiendes? Entonces, hermanos, al pastor, hermano, cuando entró en la casa de la viuda, detectó o vio, hermanos, algo que había cambiado, hermanos, en la señora que ya estaba anciana, ya había cambiado de una manera, hermanos, es maravillosa, hermanos. Había estado inconsolable anteriormente, pero después, hermanos, allí en la casa, cuando el pastor la vio, hermanos, gloria al Señor, Según cuenta, hermano, porque es una historia de la vida real, el cambio de su rostro había cambiado, estaba radiante, en lugar de estar lleno de desesperación. Además, hasta dice cuenta que hasta la gente que estaba allí, hasta se consolaron, hasta el pastor se consoló de ver la viuda que antes había estado mal y ya estaba, hermanos, radiante. Ya estaba radiante, hermanos. El siervo del Señor, hermanos, que decía que no tenía que preocuparse por su hija, la sierva del Señor, perdón, hermanos. Ella decía, la viuda anciana, sierva del Señor, que la hija ya se había marchado ya a su eterno hogar en el cielo y que seguro la joven estaba en el seno de Dios. Y cantó alabanzas con gran fuerza y hasta danzó con gozo, según cuenta. Hermanos, amigos, me escuchan. ¿Quién había podido darle este consuelo tan maravilloso a esta señora, hermano? El dolor, la pérdida de una hija que había enfocado, centrado toda su vida en ella. Y después en su fallecimiento está radiante, con gozo, cantando alabanzas. ¿Quién le pudo proporcionar, hermanos, ese consuelo tan maravilloso? Solo, hermanos, el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede y quiere, hermanos. Y solo el Espíritu Santo también quiere, hermanos, sanar maravillosamente estas dolorosas heridas que nosotros también tenemos derramadas, que nosotros también tenemos. Solo el Espíritu Santo puede sanar esas heridas, derramando óleo sobre ellas. Él es quien nos da poder para ponernos en pie y seguir adelante, entonando cánticos, hermanos, cánticos de triunfo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y aprendemos a caminar con Él, nuestra alma se siente, hermano, desbordada por un profundo consuelo que el mundo ni conoce ni comprende. Privilegio que nosotros podemos disfrutar, gloria a Dios. Él nos puede dar fuerzas nuevas para vencer las circunstancias, cualquiera o cualesquiera que sean, hermano. Así nos convertimos en creyentes capaces de ofrecerles, hermanos, consuelo a todos los que están afligidos, gloria a Dios. A todos los que están afligidos, hermanos. Estamos llenos de gozo. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Rey. Poderoso es su nombre. Santo, santo. Alaba a los hermanos que vive. Confirma que somos hijos de Dios. Anótalo. Confirma que somos hijos de Dios. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gálatas 4:6. Santo. Ser padre, hermanos, significa ser el autor de la vida. El autor de la vida de un hijo, ¿verdad? Y la causa de que ese hijo exista. Solo un hombre puede ser mi padre, en ese sentido de la palabra. Pero ahora bien, hermano, Dios es mi padre también, en la fe. Es el autor y la causa de mi resucitado o nacido de nuevo. Nuestra fe cristiana, hermanos, no es una religión, como mucha gente lo considera, hermanos, equivocadamente. ¿Se puede llamar religión al nacimiento de un niño? La fe cristiana, oye, hermano, ¿cómo se puede llamar religión al nacimiento de un niño? La fe cristiana no es una religión, sino una experiencia con el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, experimentemos ese nuevo nacimiento. Nací de Dios. Así, Él se convirtió en mi Padre y yo me convertí en hijo suyo. Todos los pasos de crecimiento que damos en las iglesias, hermanos, las lecciones prebautismales, el bautismo, el hacerse miembro de la iglesia, los ritos, hermanos. Esto podrían ser ayudas externas para que nos convirtiésemos en hijos mejores de Dios. Pero no equivale a nacer en la familia de Dios por el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, hermanos, leemos: mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios, hermanos. Como nos lo muestra, hermano, con claridad estas palabras. No nos podemos convertir en hijos de Dios por medio de nuestra sangre, o de la voluntad de la carne, o la del hombre. Por mucho que lo intentemos, solo nacemos como hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, por el poder de su Espíritu Santo. Sin la experiencia de un corazón purificado, no nos es posible obtener la autoridad que nos convierte en hijos de Dios. Santiago 1.18 nos dice, hermanos, Santiago 1.18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Se nace de Dios cuando se recibe a Cristo por su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Repito, se nace de Dios cuando se recibe a Cristo por su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Hasta el mismo Jesús, hermanos, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Gloria a Dios. Esta fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, versículos 3 al 6. Gloria a Dios. Nacemos como hijos espirituales de Dios por medio de su palabra y con el poder del Espíritu Santo. De igual manera que nacemos de nuestros padres carnales, de quienes hemos recibido la vida física. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos revela nuestra relación íntima con Dios, con nuestro Padre Celestial, por medio de la palabra, hermanos, y del Espíritu, hoy también, hermanos, por medio de la palabra y del Espíritu Santo, llegamos a llamar a Dios Abba Padre, porque así nos guía un instinto que se mueve dentro de nuestro corazón. Gloria al Señor. La Biblia nos muestra con claridad que el Espíritu Santo de Dios está haciendo su obra. En Romanos 8, hermanos, leemos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. En nuestro corazón, hermanos, por revelación del Espíritu Santo, sabemos que Dios se ha convertido en nuestro Padre y nosotros nos hemos convertido en hijos suyos. Esta seguridad, hermanos, no la producen los ritos de ninguna iglesia, sino el Espíritu Santo mismo, que viene a nuestro corazón y nos la revela. Sin la obra del Espíritu Santo, no nos podríamos llevar, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Sin la obra del Espíritu Santo, hermanos, nos podríamos convertir en personas simplemente religiosas. No tendríamos esa seguridad de ser hijos de Dios, porque no son los ritos ni las ceremonias los que nos dan testimonio de ellos, sino el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, hermanos, son muchas las iglesias que están frías, hermanos, que están conformes, que están carentes de amor, que están allí, hermanos, paradas en el conformismo. Actividades no cristianas, programación no cristiana, salidas no cristianas, están frías, hermanos. han perdido su primer amor, hermano. Ya no están fervorosas hacia Dios. Porque sus miembros, hermanos, acuden a ellas simplemente como personas religiosas, por costumbre, por religiosidad, hermano. O pocas veces, o los domingos solamente, van, hermano. ¿Ya? Cuando se hace una vigilia, un ayuno, se quiere hacer un ayuno intenso, son dos o tres de, digamos, 40 que se pueden congregar. Cuando se hace una vigilia, pues, hermano, si la vigilia es de oración, de intercesión, de palabra, si la iglesia se muestra así, hermanos, ya son pocos. Pero si la iglesia hace una vigilia en la cual incluye alimentos, comida y cosas que no edifican a Dios, hermanos, ahí sí está un poquito más llena la iglesia. Desafortunadamente da tristeza, hermanos. Pero es la realidad, hermanos. Pero cuando se predica la palabra, cuando se ora con intensidad, cuando se entra en comunión, hermanos, cuando se pasan largas horas, hermanos, de vigilia, de ayuno, de oración, de intercesión, venga, va con la palabra, con el mover del Espíritu Santo, hermanos. Allí sí más de uno, como no están acostumbrados, hermanos, el día que pasa eso, por falta de costumbre, porque como no los guían verdaderamente, como dice, hermano, el día que pasa, hermano, están mirando el reloj o no saben discernir, no saben entender el mover del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, nos da tristeza que pase esto, ¿no? Entonces, sí, muchos acuden, hermanos, a la iglesia constantemente, pero religiosamente, pero no tienen ese fervor, esa disposición de orar, de entrar en comunión con Dios, de estar siempre activos, constantes, pero con Dios, hermanos. Y pues sin tener el corazón de convicción, hermanos, revelado por el Espíritu Santo, de que Dios se ha convertido en Padre suyo, hermanos, no lo entienden todavía, hermanos, y siguen religiosamente. La verdad, hermanos, gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos, santo es el nombre del Rey, del Dios Todopoderoso. La verdad, hermanos, es que no se abre paso en nuestro corazón, hermanos, a base de poderío o fortaleza, sino, hermanos, por la revelación del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Santo, santo, santo. Hermanos, oyente que me escucha, que el Dios Todopoderoso derrame bendiciones sobre tu vida, que sea trayendo dirección y que sea fortaleciéndote. Te animamos para que sigas escuchando estas enseñanzas, para que estés pendiente. Recuerde que estamos con nuestro título oficial, el Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, nuestro mejor compañero. Aquí terminamos la quinta parte de esta enseñanza. Hermanos, que la teníamos por título, para que usted la entienda, para que no lo olvide, los creyentes y el Espíritu Santo. Recuerden que la parte 4 era los no creyentes, esta quinta es los creyentes y el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, para que también estén atentos a la que sigue, ¿no? Posiblemente sí, va a ser muy bonita, muy hermosa, hermanos, también. Así que no te la pierdas, la sexta parte, hermanos, de este volumen, diría yo, de esta enseñanza, hermanos, como título oficial, ¿no? Entonces tenemos en la sexta parte, que la vamos a titular en el otro audio, la sexta parte, el bautismo en el Espíritu Santo. Escuchen bien, el bautismo en el Espíritu Santo. Usted si quiere la puedes escuchar en orden, ya mucho mejor sería. Pero también nos puede escuchar así, ¿no? En nuestras partes. Pues esta parte es esta, la tenemos por título, el bautismo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor, que Dios les bendiga grande y poderosamente, quien estuvo y está con ustedes, don Freddy Ortega, en este audio, en esta enseñanza, ¿no? Porque quien verdaderamente les acompaña de corazón, con su presencia, y les está dirigiendo, y les está enseñando, es el Espíritu Santo. Que Dios, el amor de Dios, Jesucristo, y la compañía, la presencia, la dirección, el fuego, el amor, el poder, la lluvia, el viento del Espíritu Santo se ha derramado sobre tu vida y sobre tu casa. Amén, amén. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Gloria a Dios. Aleluya.